Seguimos con más You Know en este momento olímpico. Estamos en línea con David Coronel, que es levantador de pesas paralímpico y va a participar de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Muy buenas noches, David. ¿Cómo estás? Germán te saluda. Hola, muy buenas noches para todos. Hola, Germán, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que bueno, muchas gracias por habernos atendido. ¿Cómo te estás preparando para esto que es ahora el mes próximo, o sea, es en agosto, ¿es así? Sí, el 21 de agosto estamos saliendo para Londres ya. Y la verdad, preparándonos muy bien, con buenas expectativas de hacer una buena marca, de superar mi marca internacional y tratar de quedar bien parado, de cerca del top 10 o adentro, y ver, disfrutar el viaje. Este es mi primer juego y nada, eso, por lo menos intentar hacer el récord argentino también. Buenas noches, David. Federico te saluda, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Bien, todo bien. David, ¿cómo fue que empezaste vos a cómo conociste el deporte del levantamiento de pesas y cómo fue que te iniciaste vos con el deporte? La verdad que fue de casualidad, porque yo un día iba a un recital de intoxicados. Y primero dijeron que era ahí en el patinódromo, donde está el gimnasio de pesas. Y fui para ahí, no era ahí. Y ahí lo conocí a mi entrenador, que me propuso esto. Al principio, viste, mucho no me di bola, pero después vi el cartelito y pensé que qué buena idea. Así que fui y de repente empezamos a entrenar, a mejorar. Y nada, ya teníamos marca para Guadalajara en un año y medio. Y así fui enamorando cada vez más del deporte este, que ahora me apasiona. Hola David, te habla Carlos. ¿Cómo fue en el momento que se cruzaron? ¿Vos ibas a ver intoxicados y te dijeron, che, ¿por qué no levantas un par de pesas? ¿O cómo fue? Sí, justo iba pasando por ahí, me llamó, me habló. Ah, sí, te encaró de una. Te vio aptitudes. Estaba medio gordito, así que dijo, bueno, capaz que este sirve. La verdad que la pegó. por ahí te pensó que eras musculoso, te vio musculoso por ahí. Sí. Me vio así gordito, capaz que tenía mucha ropa, pero... Y contanos, ¿qué diferencia hay entre el levantamiento de pesas adaptado que practicás vos para los Juegos Paralímpicos y el levantamiento que se hace en los Juegos de Londres, en los no paralímpicos, digamos? La diferencia es que nosotros hacemos un ejercicio de press de banca, o sea, acostado en un banco con los pies estirados, si es necesario atado para los chicos que por ahí están en silla de ruedas y para que no pierdan tanta estabilidad. El levantamiento olímpico es parado, hacen dos ejercicios, uno es el arranque, que es desde el piso hasta arriba de la cabeza, y el otro es el envión, que es en dos ejercicios, que es primero apoyarlo sobre los hombros y después tirarlo para arriba. Y la diferencia es estar acostado. Ah, perfecto. ¿Y también se compite por categorías de acuerdo al peso de los levantadores? Sí, es categorías de peso corporal, hay 10 categorías de peso. Yo ahora estoy en hasta 75 kilos. ¿Y cuánto estás levantando? ¿Cuál es tu récord? Mi récord argentino es de 165. Lo hice en el Nacional de Diciembre. ¿165 kilos? O sea, es como si te levantaras a vos dos veces, digamos. A vos mismo. Sí, un poquito más. Wow, increíble. ¿Cómo es el entrenamiento, David? Y la base es hacer, viste, el ejercicio de pecho. Y después ya vas incorporando más ejercicios como para fortalecer la espalda, los abdominales. Y después también tenemos una dieta base de proteínas en especial. Y nada. ¿Y cuántas horas por día la haces? 4 horas, 2 a la mañana y 2 a la tarde. Y David, vos nos contabas que medio que llegaste al deporte de casualidad. ¿Qué hacías antes de tu vida, antes de conocer el levantamiento de pesas? Y andaba medio a la deriva antes, quiero reconocer que no hacía buenas cosas muy deportivas, que digamos. O sea, iba a un recital de intoxicado e imagínate en qué estado estaría. O sea que el deporte te hizo encontrar un nuevo camino, digamos. Sí, el deporte me enseñó que hay otro camino, que uno tiene la posibilidad de elegir el camino que puede seguir. Puede haber un camino mejor y siempre está la opción de cambiar. ¿Y qué otras cosas te dio el deporte? O sea, ¿pudiste viajar? ¿Pudiste conocer otros lugares del mundo? Sí, el primer torneo que tuve fue por allá en el 2010, afuera, en Porto Alegre, Brasil. Ahí gané una medalla de oro. Y ya ahí ya me empezaron a tener en cuenta desde la federación, porque este deporte no existía desde 1964. Uh-huh. Y lo estamos resurgiendo ahora entre nosotros con Darío Villarroel también, que es un monstruo que no lo dejan competir por un problema reglamentario de sus manos. ¿Cómo es eso? Él tiene los dedos muy cortitos y no puede rodear la barra. La barra en forma de una horqueta. Y el reglamento dice que la barra se rodea completamente. Ah, por ese... Y ahora nosotros cuando vamos a Londres vamos a hacer todo el reclamo de eso. Porque si es... Supuestamente es para la integración de los discapacitados y es como algo discriminativo también. Tal cual. Uh-huh. Estamos hablando con David Coronel, que es levantador de pesas. David, perdóname. Que te quería consultar, ¿tienen alguna asociación que les dé una mano como para viajar y tienen una mano en cuanto al apoyo económico? Sí, el Enarlo nos está ayudando muchísimo. Ellos uh-huh. nos dieron la posibilidad de ir a Jordania para los Juegos Panamericanos, para clasificar los Juegos Panamericanos. Se hicieron en Guadalajara. Uh-huh. Y ahora hace poquito también nos ayudaron para ir al Preolímpico en Dubái. Y obvio que también los Juegos para Panamericanos me pagaron ellos. Más la beca que me pagan a mí. Exactamente. ¿Es como que te dan una especie de sueldo o algo como para que vos puedas manejarte ahí en Londres? Sí, sí, sí. Más uh-huh. los suplementos que nosotros tomábamos y eso. Uh-huh. Y la dieta especial, que es bastante... Como es todo carne, sí, es bastante difícil de... Si no tuviera el apoyo de mantener, digamos. Claro, claro, correcto. David, contanos un poco, vos estás en los Juegos Paralímpicos porque tenés un problema en la cadera, ¿no? Como que se llama displasia, ¿no? Sí, y... displasia de cadera es bilateral, y... o sea, de los dos lados. ¿Y qué, comentanos un poquito qué es lo que es esa enfermedad, digamos? No, es congénita, yo nací con, o sea, las caderas salidas desde el lugar donde están en la cabeza del fémur, va encajada en... No me acuerdo bien cómo se llama. Yo las tengo desviadas como 10 centímetros. Ajá. Pero las dos están parejas, así que puedo caminar bien y eso. Ah, mira. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el capitán del equipo? ¿Qué responsabilidades vos tenés a diferencia de otro atleta? Y yo me encargo mucho de ayudarlo a los chicos que están en silla de ruedas. Yo de darle una mano, de apoyarlo a los chicos que empiezan. Hablar con ellos, por ahí a veces, antes del torneo nacional, yo agarro y doy algunas palabras como para le doy la bienvenida a los nuevos. Entonces así, más o menos. ¿Y cómo es el hecho de que vos, me supongo que cuando a medida que vos vas compitiendo y conociendo gente... ves gente con diferentes discapacidades y todo, ¿cómo lo vivís ese encuentro entre gente de diferentes discapacidades y cómo, o sea, si te enriquece el hecho de los intercambios entre cada uno? Hay gente con silla de ruedas, gente que por ahí le falta un brazo. ¿Cómo es ese intercambio entre todos? Me supongo que se genera un clima de ayuda mutua, ¿no? De solidaridad. De solidaridad. Y más cuando por ahí los ves competir y decís, wow, ahí... Yo he visto chicos que nada, sin los dos brazos cortados desde el hombro, y decís, wow, cómo se puede ver que todo se puede. Si uno le pone la energía suficiente y las ganas, todo se puede lograr. Y te chocó mucho el hecho, porque vos venías de una... estabas medio desbandado, y cuando vos empezaste el deporte, me supongo que te chocaste con todo ese mundo, que... ¿Cómo fue? ¿Que te dio un clic eso o fue directamente el deporte lo que te empezó a ayudar? Fue el deporte, porque nosotros conocí muy pocos chicos. Primero éramos 4 cuando empezamos. Y de repente ahora ya hay centros nacionales en Salta, en Pinamar, en La Plata, en Córdoba. Y ahora ya somos muchos. Primero empezó el deporte y después de ver todas esas cosas maravillosas me terminaron de cambiar por completo. David, vos empezaste hace poquito y sos un chico joven, tenés expectativas, como decías, para entrar en la final en estos juegos, y después tenés expectativas como para llegar a buscar medallas para Río 2016. Sí, el objetivo ahora es bajar de categoría para estar metido mejor, en más rankeado entre los mejores, o sea, de los primeros tres. Ajá. El objetivo ahora es llegar al Mundial de 2014 con categoría hasta 60 kilos. El año que viene estaría compitiendo en 67, tal vez para en el Open Internacional que tengo en noviembre ya esté en esa categoría. Y después ya prepararnos para el Mundial. ¿Te van a poner a dieta entonces? Sí, ya estoy a dieta hace más o menos un par de meses. Sí. Bueno, David, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseamos que sea con mucho éxito tu participación en Londres y vamos a estar pendientes para ver cómo te va, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, saludos y gracias por tenerme en cuenta y muchas gracias. No, gracias a vos por tu tiempo y mucho éxito para Londres. Gracias. Chao, David. Chao, buenas noches. Increíble, David, levantador de pesas. David Coronel, levantador de pesas paralímpico, es un chico marplatense. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir con más entrevistas. Esto no sé si lo hablamos, pero son juegos que se hacen luego, o sea, terminado los Juegos Olímpicos, ¿no? Uh-huh. O sea, finalizan los, sí, Juegos Olímpicos y arrancan, ¿es así, Fede? Una vez que finalizan los Juegos Olímpicos en Londres, pasan unos 15 días aproximadamente y arrancan los Juegos Paralímpicos. Muy bien. Bueno, vamos a una pequeña tandita, vamos a pasar un tema divino y ya venimos con Mayuno.